Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy día de la radio en Venezuela. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Odiana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro de Cultura expone trabajo cultural venezolano en la CELAC. Gobierno Nacional y ACNUR coordinarán acciones de apoyo a migrantes venezolanos. Más de 3.000 personas han sido atendidas en hospital flotante en Delta Amacuro. Sudeban flexibiliza requisitos para apertura de cuentas. Dos carros bombas explotan en Ecuador. Ministro de Turismo invita a descargar edición 178 de Viajando en su edición Apure. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, en el marco de la quinta reunión de ministros y ministras de la CELAC, realizado en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, expuso el trabajo cultural de los últimos tiempos realizado en Venezuela. El titular de la cartera cultural comunicó que las oportunidades están abiertas para todos los pueblos y gobiernos que deseen vivir la experiencia de la masificación de la formación musical a través del sistema de orquestas infantil y juvenil Simón Bolívar, que obtuvo el récord Guinness con más de 12.000 músicos interpretando la marcha eslava. También detalló el proceso de la recuperación de la piedra cueca, patrimonio nacional y que había sido llevada a Alemania, lo que conllevó a una lucha internacional diplomática por mucho tiempo, además del permanente combate para frenar los robos de los bienes culturales del país. La presidenta de Funda Patrimonio, María Elisa Domínguez, sostuvo este jueves en el programa Al Aire de BTV que la institución tiene planteadas tres líneas de acción con las cuales se busca recuperar y visibilizar los patrimonios de Caracas. Patrimonio, nos planteamos tres líneas de acción que consideramos que en esas tres líneas de acción está todo lo que Funda Patrimonio debe hacer por el patrimonio caraqueño. La primera línea de acción es la investigación, que de manera general pues no ha sido Funda Patrimonio lo suficientemente fuerte en este sentido, pero bueno, y estamos recuperando esa idea, ¿no? Ese pensamiento y la responsabilidad inmensa que tenemos de hacer visible lo que todavía no es visible. A su vez, Domínguez también detalló que entre las líneas que tiene planteada Funda Patrimonio está el hacer visible lo que aún no es, como quiénes fueron los coromaimas y cuáles eran sus asentamientos en el Valle de Caracas antes de ser nombrada ciudad capital. Son las 12:04. Somos Cultura. La 17ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, bajo el lema Leer Independiza, abrió sus puertas el día de ayer en Barcelona, Estado Anzoátegui, para la mayor celebración de la lectura del país. Este capítulo estará celebrándose hasta el 21 de mayo. La máxima fiesta literaria se inauguró en la plazoleta de la Gobernación de la Entidad Oriental, ubicada en la Avenida 5 de Julio, con un acto encabezado por el gobernador Luis Marcano. En el evento participarán más de 20 expositores con más de 20.000 ejemplares impresos. El objetivo de esta feria es promover y fortalecer el hábito de la lectura con una programación de diversas actividades. Son las 12 y 5 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, informó el día de ayer que su gobierno coordinará acciones de apoyo junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para apoyar a los migrantes venezolanos. El jefe de Estado informó que la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, se encuentra realizando las primeras gestiones ante la Dirección General de ACNUR y planeando otras acciones con organismos de la ONU para que se garantice la seguridad de los migrantes. El Ejecutivo recordó que el gobierno ha impulsado el plan Vuelta a la Patria para que los connacionales en el suelo extranjero regresen al país de forma gratuita. La Asamblea Nacional designó a Estela Marina Lugo de Montilla como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante la nación latinoamericana, como resultado de la restitución de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Argentina. En ese sentido, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que la petición fue aprobada por unanimidad de todos los diputados y diputadas presentes en la sesión extraordinaria de este jueves 19 de mayo. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar el nombramiento de la ciudadana Estela Marina Lugo de Montilla como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Argentina, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Por otra parte, Rodríguez informó que Óscar Laborde será el embajador de Argentina en Venezuela. Somos noticia. La Subcomisión de Energía Eléctrica y Renovable de la Asamblea Nacional sostuvo una reunión de trabajo con directivos de los ministerios del Poder Popular vinculados a la materia, con el objetivo de proseguir la discusión del anteproyecto de Ley de Energías Renovables y Alternativas, que busca regular la generación de energías limpias y sumar megavatios al sistema eléctrico nacional. En el evento participaron la presidenta de la Subcomisión de Energía Eléctrica y Renovable, diputada Sonny Sánchez, atendida por la viceministra de Energías Renovables del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Tania Macea. La diputada Sonny Sánchez informó que esta ley tiene como objetivo principal regular la generación de energías alternativas en el sector público y privado. Regionales. En la parroquia Manuel Renault, municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, fueron atendidas en el hospital flotante como parte de las políticas de salud en comunidades indígenas, más de 3.000 personas de la parroquia Manuel Renault. La información fue publicada por la gobernadora Liseta Hernández en sus redes sociales, en la que mostró un breve material audiovisual con la jornada realizada. El hospital flotante cuenta con salas de odontología y ginecología, laboratorio, consultorio, farmacia y otras áreas, además de 6 camarotes. En el evento regional de enfermería realizado en el estado Aragua, más de 140 enfermeros y enfermeras fueron condecorados por su labor en la lucha contra el COVID-19. La Autoridad Única de Salud del Estado Aragua, Shirley Hernández, ofreció unas palabras respecto a la labor de estos profesionales de la salud. Aquí hemos presenciado un acto de excelencia para la excelencia. Así estamos aquí en el Estado Aragua y un agradecimiento completo a todos nuestros licenciados y licenciadas, todos los que organizaron este evento, porque han dado todo en estos dos años de batalla de pandemia, son los que han estado en nuestros centros dando la respuesta y estando con nuestros pacientes. Los homenajeados agradecieron a las autoridades la iniciativa del reconocimiento al gremio y destacaron la atención a la labor realizada hasta el momento. La homenajeada Norma Luga ofreció unas palabras. La actividad de hoy, bueno, estamos sumamente complacidos por la iniciativa de la presidenta de la Corporación de Salud, la doctora Chili, nuestra gobernadora Karina Carpio y nuestra jefa de enfermería a nivel regional, la especialista Patricia Fernández, en haber tomado en cuenta por primera vez enfermería, darle su valor que en realidad nosotros merecemos. Economía. A través de las redes sociales, la SUDEBAN informó sobre la simplificación para la apertura de cuentas bancarias, de acuerdo a los lineamientos emanados por el Ejecutivo Nacional, en aras de fortalecer la economía digital y dinamizar el sistema bancario nacional. Entre los requisitos para las personas naturales nivel 1, que necesiten movilizar hasta 1.000 bolívares mensuales, solo deberá presentar su cédula laminada vencida o vigente, dirección del titular y, en caso de ser extranjero, pasaporte legible. Por otra parte, para personas naturales de nivel 2, los cuales podrán movilizar montos superiores a 1.000 bolívares mensuales, se necesita la cédula de identidad laminada vigente o vencida. Durante dos días se realizó un ciclo de formación dirigido a los trabajadores de FOGADE para asistir al pueblo conductor en la ejecución de actividades económicas sustentables que contribuyan con el aparato productivo nacional, enmarcado dentro de las 4F, método establecido por el presidente Nicolás Maduro. En ese sentido, Orlando Becerra, titular de FOMPYME, manifestó que durante los últimos 5 años la situación económica financiera del país afectó la capacidad de adquisición del pueblo. Sobre eso, nació la resistencia, pero también la iniciativa, creatividad y necesidad de hacer trabajos productivos para complementar el salario y cubrir las necesidades básicas. Noticias del ALBA. El canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó la actitud de los Estados Unidos con respecto a la exclusión de varios países latinoamericanos de la próxima Cumbre de las Américas a realizarse del 6 al 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles, California. El portal Sputnik reportó la decisión, aún no definitiva, de la exclusión de Nicaragua, Cuba y Venezuela de la cumbre. Ocasionó que Guatemala, México y Bolivia anunciaran su ausencia en el evento. El gobierno de Washington afirma que los gobiernos de Managua, La Habana y Caracas no son gobiernos democráticos y que violan los derechos humanos, razón que utiliza para excluir a dichos países de la novena Cumbre de las Américas. Son las 12 y 14. El ministro de Salud de Bolivia, Jason Auza, mediante conferencia de prensa, informó este lunes que en el país circula una nueva cepa de la variante Omicron, esta vez nombradas BA.2, por la que hizo un llamado a la población a seguir manteniendo las medidas sanitarias ante el aumento de casos COVID. AUSA detalló que Cochabamba, La Paz y Santa Cruz son los departamentos donde se han localizado los positivos a la variante. Hemos detectado ya en el país la variante BA.2 de Omicron. Muestras que han sido detectadas en los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Asimismo, el titular de Salud y Deporte de Bolivia explicó que no existe hasta el momento una diferencia considerable entre las cepas B1 y la B2 de la variante Omicron, aunque sí es una realidad el incremento de las personas infectadas. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. en otras latitudes. Dos carros bomba explotaron en la ciudad de Esmeraldas, ubicada en la costa de Ecuador. El comandante de la Policía Nacional de la Subzona 8, Javier Buitrón Flores, declaró que no hubo personas lesionadas tras el incidente. También informó que se utilizó la gasolina de los carros, material explosivo y tanques de gas doméstico para estallar los autos. Por otro lado, la Policía Nacional de Ecuador indicó que debido al suceso existen unidades especializadas y tácticas realizando operativos de control y búsqueda para aprehender a los culpables y resguardar la seguridad de los habitantes. Son las 12 y 16. Durante un mitin electoral en la ciudad de Cali, el candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, denunció este jueves que sus detractores buscan sabotear los comicios del 29 de mayo próximo con la intención de suspenderlos en momentos en que las encuestas lo dan como amplio favorito. En ese sentido, delante de miles de seguidores congregados en la Plaza de la Gobernación, Petro afirmó que sus detractores estarían planeando una estrategia para sabotear la jornada electoral. Por otra parte, instó a la ciudadanía a tener calma ante un eventual golpe durante los comicios del próximo 29 de mayo. Somos periodismo. Turismo. El ministro de Turismo, Ali Padrón, a través de sus redes sociales, extendió el pasado 16 de mayo la invitación para la descarga de la edición número 178 de Viajando. En esta oportunidad, esta edición muestra la majestuosidad en Apure, en el Hato El Cedral. También muestra el recorrido en safari por el Hato de 53.600 hectáreas y todas las bondades naturales que ofrece el estado Apure, entre ellas el Parque Nacional Santos Luzardo, escenario natural que sirvió de inspiración para la obra literaria Doña Bárbara. En otra publicación muestra un video que le hicieron llegar y del cual desconoce su autor, pero que logra explorar la mega diverso y multidestino de uno de los países más diversos del mundo. La ciudad de Frankfurt en Alemania anunció que todo está listo para la Feria Internacional de Turismo de Negocios, Reuniones y Viajes de Incentivo IMEX. Luego de 3 años de ausencia, vuelve el programa con proveedores internacionales, donde expositores de más de 90 países liderarán la actividad. Más de 2.800 compradores de todo el mundo, que incluyen agencias, corporaciones independientes y asociaciones, preparan sus programas y prevén encuentros a desarrollarse durante esos días. En esta feria participarán todos los países europeos, países de América del Norte y del Sur, incluidos Canadá, Brasil y Costa Rica, y este año contará con la representación africana más grande de la historia. Somos Venezuela, somos turismo. Y con esta noticia de turismo hemos culminado la emisión meridiana de este 20 de mayo desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Brian Noguera. ¿Y quién narró para ustedes? Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.